quiero decir que así como Dios nos dice que nosotros tengamos una mente y tengamos pensamientos, Dios también los tiene. Y dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Veámoslo así, con el permiso que le pido al Señor, pero porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, individualicemos, de cada uno de nosotros, porque Dios es personal. No, Dios no es una persona que diga, ya, a ver, tomen las peticiones porque hay otra iglesia que me está llamando. Dios no es así. Dios trabaja con cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo ahora te está hablando. Y el Espíritu Santo se está paseando y está transformando tu mente y tu corazón. Entonces, en ese sentido, dice, yo tengo pensamientos acerca de ti, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor, hermano amado, no piensa mal en ti. El Señor no tiene malos pensamientos acerca de ti. El Señor piensa bien de ti. Y hay una realidad, y es que cuando hablamos de nuestra mente y hablamos de las capacidades que tenemos frente a Dios, inmediatamente aparece en nuestra vida y en nuestra mente, valga la redundancia, aparece nuestra condición. Es que somos pecadores, pues, hermano. Somos faltos delante del Señor. Sí, es verdad. Somos faltos delante del Señor. Pero esa es nuestra condición. Pero Dios no nos llamó a nosotros a ver condiciones. Dios no nos llamó a nosotros a entender la vida en sí. Nosotros no fuimos llamados a entender la vida. Porque para lo que uno es maldición, para otro es bendición. Usted me puede decir, ¿pero qué es eso? Imagínese usted, por ejemplo, usted sale con su sueldo y se le pierde. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué maldición, Señor! Pero para el que se lo encuentra... Entonces nosotros, qué bendición, Señor. No fuimos llamados para entender la vida. Imagínense que un cristiano sea dueño de una funeraria y que le pida al Señor de oración, Señor, prospérame. Imagínense en un médico que ore al Señor y diga, Señor, que este mes sea el mejor. Lo que es maldición para alguno es bendición para otro. Pero el Señor no nos llamó a entender la vida. Dios nos llamó a vivir la vida. Y a vivir la vida en lo que Él nos da. Y vean, por favor, el Salmo 51. Y con esto voy a terminar. Salmo 51. Y aquí vamos a ver el salmista, cómo él analiza su condición. Pero vamos a comprender después cómo Dios nos ve a nosotros. Salmo 51, verso 5. Dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Él toma esta reflexión arrepintiéndose, porque había cometido pecados con la mujer de Urías y la había tomado por mujer. Pero él dice aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Cada uno de nosotros nació bajo una condición. Yo no sé cuál. Yo por lo menos nací bajo una condición. Y a lo mejor cada uno de nosotros no nació en las mejores condiciones. Yo he escuchado testimonios de hermanos que han dicho que sus padres con los años le han comentado de que querían ser abortados. Se han escuchado casos de hermanos que cuando eran en su vientre de su madre eran a punto de ser perdidos, pero Dios, a través de una oración, lograron nacer. Como hay padres que han perdido a sus hijos. Nosotros no sabemos, pero tenemos, cada uno tiene su condición. Y eso es lo que analiza aquí David. En maldad he sido formado, y en pecado me concebió mi madre. Pero si usted analiza el Salmo 139, Salmo 139, aquí también habla de la condición de David, pero ahora aquí David hace un análisis de cómo Dios lo ve. Verso 3 en adelante. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en oculto fui formado. Y entretejiste en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron desde luego formadas, sin faltar una de ellas. Y aquí viene el salmista. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. El salmista decía, cuán grandes son tus pensamientos. Y él trataba de decir, este pensamiento tiene acerca de mí, y cuando analizaba ese, se multiplicaba. Y se multiplicaba, y se multiplicaba. Y lo único que él entendía es de que eran maravillosos los pensamientos de Dios acerca de él. Quizás tú, en un momento, tú dices, pero hermano, yo en maldad he sido formado, soy pecador. Sí, está bien. Pero Dios te formó. Dios fue el que te llamó. Dios fue el que te entretejió. Dios es el que tiene un propósito con tu vida. Dios es el que te llamó. Y Él tiene pensamientos buenos acerca de ti. Bendice al Señor, por eso que el salmista decía, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor tiene pensamientos y el Señor te está dando la oportunidad de que tú en tu mente y en tu corazón puedas abrirlo esta noche y comprender que el llamado que el Señor te hizo hace 5, 10, 20, 30 años sigue ahí tal cual desde el primer día que Él lo hizo. Desde el primer día que Él te llamó, Él siempre sus pensamientos han sido buenos acerca de ti. Ten buen concepto de ti mismo. No tengas mal concepto de ti, porque el Señor no los tiene. Tú no tienes derecho a pensar mal de ti, porque ni el Señor lo hace. Vive en Dios, vive en el Señor. Si pensamientos negativos, administra tu mente. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo de buen nombre, si algo es digno de aplaudirse, si algo es digno de compartir, en esto piensa. Y el Señor de paz estará contigo y el Señor te va a ayudar. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pónganse de pie. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor bendito, en esta noche, Señor, nos presentamos delante de ti, tal y como somos, Señor. Tú conoces nuestra condición, tú sabes nuestra vida. Ningún pensamiento, Señor, te es oculto. Aún la palabra no la hablamos y ya tú la conoces, Señor. Padre amado, ayúdanos a que podamos ser hombres y mujeres que podamos administrar bien nuestra mente, administrar bien nuestros pensamientos. Que pensemos, Señor, todo lo honesto, todo lo que tú quieres para nuestras vidas. Porque dice la parábola del sembrador, cuando Jesucristo le habla la parábola del sembrador a sus discípulos, dice que cuando la semilla es puesta, pero el hombre no la entiende, viene el enemigo y la arrebata. Señor, que en esta hora la palabra que tú has hablado pueda caer en buena tierra, Señor. Que nuestra mente se abra, Padre, a lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Vienen tiempos, Señor, grandes en tu iglesia. Vienen momentos, Señor, en que cada uno de nosotros tiene que ser partícipe, porque la gloria de Jehová llenará la tierra así como las aguas cubren la mar. Tu misericordia vendrá, Señor, sobre cada uno de nosotros. Bendice a cada hermano, a cada hermana, que si alguna vez Dios, tú, Señor, le diste una palabra, que ellos puedan preservarla, que ellos puedan creerla, que se afirmen en su esperanza, en la esperanza que un día tú les diste a sus corazones. Y si alguien de afuera le da otra esperanza, que ellos se afirmen en su esperanza, que fue la que tú diste a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos y pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor.